¡Vacílalo, rumbero! Tu nombre para mí.

bailando, bailando, bailando, bailando, con el hijo de mi prima, de mi prima, de mi prima, de mi prima, por la mañana temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano, anochada va a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, y a acostarse va enseguida, enseguida, va enseguida, va enseguida, pero el marido llega y enseguida le pregunta, ¿dónde está mi desayuno? ¿Qué ha pasado con mi ropa? Y enseguida va y le grita, buenos días, pues ya estamos aquí en su noticiero popular. Buenos días a todos, hoy es miércoles 13 de septiembre. Buenos días, Luisito. Buenos días, Reina, ¿cómo estás? Pues aquí cada día mejor, porque acuérdate que estaba yo enfermita, pero ya saliendo. Ya. Eso es todo, sí, qué bueno que ya te sientes un poco mejor. No hay como un poco de descanso y... Claro, un tecito. Ándale. Un apapacho, un masajito. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues espero que todos nuestros radioescuchas se encuentren bien en donde estén, si están ya en la chamba, si están en sus casas. Pues un saludo, un abrazo y vámonos con nuestras noticias. De diferentes partes del mundo. Reina, no sé si tengas una a la mano. Sí, pues aquí tenemos una noticia, al menos hay que empezar más o menos la mañana dando noticias agradables, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Entonces, pues aquí nos mandaron una nota y se trata del huracán. Y dice: Irma sigue debilitándose y hoy puede dejar de ser huracán. El huracán Irma continúa debilitándose en su avance rumbo al norte, junto a la costa suroeste de Florida, y hoy mismo puede perder la categoría de huracán y convertirse en tormenta tropical, afirmó hoy el Centro Nacional de Huracanes, CNH, de Estados Unidos. En su boletín a las 9, el CNH subrayó que el huracán, que tiene categoría 1, la más baja de la escala, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora con algunas ráfagas de mayor velocidad. Está situado a 55 kilómetros de Cedar Key y se mueve a 30 kilómetros por la hora rumbo al noreste. Se espera que este rumbo se mantenga hasta mañana y la trayectoria prevista para las próximas 48 horas es que Irma mueva cerca de la costa oeste de Florida hasta mañana y atraviese la parte oriental del llamado Panhandle de Florida, el área más continental de la península, para llegar al sur de Georgia hoy mismo. A lo largo de la noche de hoy y mañana se desplazará hacia el suroeste de Georgia y este de Alabama. Los vientos máximos sostenidos actualmente de 120 kilómetros por hora aún pueden perder más velocidad y se espera por eso que Irma se transforme en tormenta tropical hoy mismo y el miércoles por la mañana ya sea depresión tropical. No obstante, los vientos con fuerza de huracán de Irma aún se sienten a 95 kilómetros de su centro, especialmente en la parte del oeste, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 665 kilómetros. Y pues hasta ahí dejamos esta nota que pues ya el tiempo se está mejorando. eso es bueno, buena noticia, especialmente pues de aquel lado del país, que pues que las personas sufrieron bastante con este huracán Irma. Apenas hablaba con unos compañeros allá en la ciudad, pueblo de Immokalee, en Florida, que sí estuvo bien fuerte. Muchos de ellos se salieron, se fueron por Atlanta, otros salieron hasta por, creo que por Carolina del Norte, o sea, tuvieron que irse lejos, pero también hubo gente que se quedó allí en el pueblo y pues sí, estuvo fuerte. Y pues qué bueno que ya ahorita ya se va a calmar un poquito esos vientos. Sí, pues así es. Vámonos con otra nota, esta desde México, que nos dice que hubo una primera reunión hacia una alianza por la libre determinación y el autogobierno indígena por usos y costumbres. Dice, ante la necesidad de... y esta es una nota del colectivo Emancipaciones. Dice, ante la necesidad de conjuntar esfuerzos de las comunidades indígenas que van avanzando en los caminos de la libre determinación y la autonomía, así como compartir experiencias en el autogobierno por usos y costumbres, se celebró el primer encuentro entre las autoridades de las comunidades de Cherán, San Francisco, Pichátaro y San Felipe de los Herreros el pasado 9 de septiembre en la última de las comunidades purépechas referidas. El encuentro fue clave en la importancia de conjuntar esfuerzos en los procesos legales y organizativos de las comunidades que junto con Cherán buscan fortalecer a nivel estatal y nacional los procesos de autogobierno, así como el ejercicio de presupuesto directo. Algunos puntos de discusión fueron: 1. Buscar la unidad de las comunidades indígenas que están ejerciendo su derecho al autogobierno por usos y costumbres frente al proceso legal que impulsará la comunidad de Cherán en contra del Congreso del Estado ante su negativa de consultar las iniciativas de la Ley Orgánica Municipal que actualmente se están discutiendo. 2. Propiciar los intercambios de experiencias y conocimientos en el ejercicio de presupuesto entre aquellas comunidades que trabajan con la administración directa de recursos públicos. La colaboración entre Cherán, San Felipe de los Herreros y San Francisco Pichátaro es necesaria para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los pueblos en la administración, organización y gestión de recursos públicos, así como la rendición de cuentas. 3. Hacer conciencia de que la demanda de las comunidades indígenas del presupuesto directo debe pasar por el fortalecimiento de los procesos organizativos hacia el autogobierno de las comunidades indígenas, fuera de los intereses cupulares de partidos políticos y de organizaciones indígenas gubernamentales. No es solo la demanda por el recurso económico, sino la suma de esfuerzos por el fortalecimiento organizativo y por reconocimiento de los autogobiernos por usos y costumbres. 4. La necesidad de hacer frente a la propuesta unilateral de ley de consulta a las comunidades y pueblos originarios del diputado Ángel Cedillo, opositor de la demanda del presupuesto directo y enemigo de los derechos de libre determinación de las comunidades indígenas. 5. Dar continuidad al foro informativo sobre el ejercicio del presupuesto directo y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas hacia el segundo foro que se llevará a cabo en la comunidad de Cherán el próximo 23 de septiembre con comunidades de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El fin es dar cauce al interés de las comunidades que buscan promover el presupuesto directo, abrir un espacio que permita dar cauce a los procesos jurídicos de las comunidades interesadas en el presupuesto directo y sumar esfuerzos entre los pueblos interesados en caminar hacia el autogobierno. A este encuentro asistieron como invitados de la comunidad de San Felipe de los Herreros, las autoridades de Angahuán y Nuevo Cirosto, quienes expresaron su interés de sumarse a estos procesos de autogobierno indígena por usos y costumbres y participar de la alianza que están conformando los demás pueblos. Y bueno, esto es una nota sobre esta primera reunión con pueblos que están ejerciendo pues su autogobierno y esto de los presupuestos directos, o sea, que tienen control local sobre sus presupuestos y pues seguramente se encuentran pues con una serie de retos y experiencias que pudieron compartir en este encuentro. Y esa es la nota desde México, desde Michoacán. Órale, pues después de México, ¿escuchamos música? ¿O damos otra noticia? Pues vámonos con un poquito de música y pronto regresamos. Gracias por escuchar el Noticiero Popular, Radio Santana. Wilson Mangioma, Orbona. Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular. Buenos días, esperamos que ya hayan tomado su cafecito, porque nosotros... Todavía. No. En esas andamos. Así es, esa canción que escuchamos fue El Preso por Wilson Manyoma Saoko, y pues fue una de las que seleccionó el compañero Alexis, que estuvo de invitado anoche aquí en el programa de Radio Sin Fronteras. Parece que se puso bueno el programa y escogió varios temas de salsa que aquí nos quedaron en la computadora. Entonces, pues aprovechamos para compartirlos con ustedes. Y bueno, vamos a continuar con más noticias. Reina. Pues sí, ahora nos vamos hasta Corea del Norte a ver qué está pasando allá. ¿Qué te parece? Adelante. A ver, pues aquí dice, la tensión vuelve a dispararse en Corea del Norte tras el anuncio de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. La tensión ha vuelto a dispararse después de que Corea del Norte amenazara este lunes con infligir el mayor dolor y sufrimiento a Estados Unidos por impulsar nuevas sanciones como respuesta al último test nuclear del régimen de Kim Jong-un. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar este lunes, a petición de Washington, una reunión para analizar un nuevo paquete de sanciones contra Pyongyang, que podrían ser las más duras hasta la fecha, e incluirán la limitación de vender petróleo al aislado país asiático. El pasado 3 de septiembre, el ejército norcoreano llevó a cabo su sexto y más potente ensayo nuclear con una bomba de hidrógeno que desató una fuerte condena de la comunidad internacional y elevó aún más la tensión en la región. En caso de que Estados Unidos elabore la resolución ilegal sobre sanciones más duras, la DPRK, siglas en inglés del nombre oficial del país, República Popular Democrática de Corea, se asegurará de que pague el debido precio, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano en un comunicado recogido que hoy por la agencia estatal KCNA. En este sentido, la nota advierte que Pyongyang está preparado y dispuesto para emplear cualquiera de sus medios definitivos. Y subraya que sus eventuales represalias causarán a Estados Unidos el mayor dolor y sufrimiento que haya sentido a lo largo de toda su historia. Según el borrador presentado por Estados Unidos, las nuevas sanciones incluirán la limitación de vender petróleo a Corea del Norte, un recurso energético que llega principalmente desde China, así como las exportaciones de textiles que en este momento suponen la mayor parte de las ventas del exterior del país tras las sanciones a otros sectores como el minero. Las medidas que de aprobarse se tratarían del noveno paquete de sanciones impuestos al régimen norcoreano desde el 2006, también contemplarían impedir a los ciudadanos norcoreanos que trabajen en otros países, una importante fuente de ingresos para el régimen. En este sentido, Corea del Norte dijo que Estados Unidos está tratando de emplear las medidas legítimas defensivas del régimen Guche como excusa para estrangular y sofocar completamente el país. Y pues la nota sigue y la vamos a dejar en la página de Radio Santana. Y pues, ¿qué te parece, Luisito? Pues no me gusta tanto pues estas noticias me suena, pues son como esta crecimiento de amenazas, realmente, según yo entiendo, pues se trata de un de unas políticas que yo entiendo que este país, Estados Unidos, quieren impulsar como mayor conflicto con diferentes partes del mundo, o sea, que lleva como que a los grandes intereses de este país, en gran parte los intereses militares, pues no les molesta, al contrario, o sea, les conviene mayores conflictos en el mundo, les conviene más guerra en el mundo, porque ese es su negocio. Entonces, por eso me preocupa este tipo de acciones de provocar un mayor conflicto con Corea del Norte, que es pues una diferencia política de años, pero también según cómo se maneje políticamente puede llevar a un mayor conflicto o puede llevar a una pues a una resolución pacífica, ¿no? Entonces esto me suena a mayor conflicto y eso es lo que me preocupa y eso es lo que no me gusta. Vámonos con otra noticia. Esta desde Brasil. A ver, sí, a ver, vamos a ver qué está pasando en Brasil. En Brasil, una empresa minera, al parecer, bueno, dice el reportaje, vamos a ver, bueno, el encabezado, empresa minera asesina a 10 indígenas de una tribu aislada en la Amazonia. Y pues vamos a leer los detalles de esta triste noticia. Dice, la Fiscalía General de la Brasileña está investigando la masacre de una decena de miembros de una tribu aislada, incluyendo mujeres y niños en la Amazonia, que habría sido realizado por personal de una empresa minera que busca explotar la zona, según informó la organización Survival el viernes. El crimen ocurrió en agosto en la reserva del Valle de Javar, en el río Jandiatuba, cuyo lecho, con cerca de 500 kilómetros, discurre por varias reservas indígenas en el estado de Amazonas. Una cita directa: si se confirma, una quinta parte de la tribu puede haber sido exterminada. Y esto denunció en un comunicado la organización no gubernamental Survival, fundada en 1969 por un grupo de activistas, cita, sorprendieron con el genocidio de los indígenas de la Amazonia. Sorprendido, supongo. El caso fue conocido después de que, cita, los autores se vanaglorien de las muertes, listado de trofeos en la ciudad cercana. Esto indicó la asociación, que también informó de la detención de dos mineros por su presunta participación en el crimen. Según esta organización, Survival, trabajadores de la Fundación Nacional del Indio de Brasil confirmaron los detalles del ataque y creen que hay mujeres y niños entre las víctimas mortales. La zona en que sucedió esto es conocida como la frontera amazónica aislada, donde vive el mayor número de tribus aisladas del mundo. La organización Supervivencia critica el hecho de que diferentes equipos de gobierno que vigilan estos territorios habrán reducido su presupuesto, lo que obligó al cierre de varias bases de protección. La supervivencia acusa al gobierno del presidente Temer de ser extremadamente antiindígena y de tener fuertes vínculos con la bancada rural en el Congreso. Los conflictos entre indios y grandes propietarios de tierras se han agravado, lo que resulta en matanzas de miembros de diferentes etnias a manos de grupos armados no identificados. Este hecho, esta masacre, trascendió debido a que los presuntos asesinos, entre comillas, se jactaron de la masacre en un bar ubicado cerca de la frontera con Colombia, señaló el New York Times. La denuncia sobre el caso fue presentada al Ministerio Público en el estado de Amazonas por la Agencia Brasileña de Asuntos Indígenas, FUNAI, luego de que los activistas se enteraron del alardeo de los mineros. Cita, hay mucha evidencia, pero necesita ser probada. Y esto comentó Leila Silvia Burger Sotomayor, una coordinadora de esta organización. Según sus comentarios para New York Times, la charla de los mineros en el bar fue cruda. Incluso se jactaron de haber cortado los cuerpos y arrojarlos al río, comentó. Además, durante la conversación, dijeron que, cita, tenían que matarlos o ser matados, termina la cita, y también exhibieron una paleta tallada a mano que, según ellos, provenía de la tribu. Brasil abrirá 350 mil hectáreas de selva amazónica protegida a la tala, la minería y la agricultura, de acuerdo con el fiscal encargado del caso, Pablo Luz Beltrán, de Beltrán. La investigación se dificulta porque los territorios de la reserva son vastos, pero el acceso está limitado. Estas tribus están aisladas, incluso FUNAI tiene solamente información esporádica sobre ellas, añadió. El fiscal también dijo que es el segundo caso parecido que está investigando en lo que va del año. El primero de febrero todavía está abierto. Y bueno, esta pues es una triste noticia. Más triste de que no haya más información sobre el caso. Y como podemos ver en esta noticia del ya se me perdió el. La fuente de la noticia es un noticiero que se llama GCM México. Y bueno, desafortunadamente no hay más información y es un caso que todavía se está investigando. Pero pues ojalá que pudiéramos saber un poquito más. Pues qué triste de que suceden este nivel de violencia en nuestro mundo. Y pues otra vez es como un ejemplo del tipo de conflicto que está sucediendo en muchas partes de Latinoamérica entre intereses de empresas de explotar recursos naturales y de personas que de pueblos originarios pues que viven en estos mismos lugares pues tratando de proteger sus formas de vida tradicionales. Y bueno, ahí lo dejamos por el momento. ¿Alguna otra noticia, Reina? Pues sí, pues después de esa triste noticia pues continuamos aquí con los conflictos de ahora de China y Corea. A ver, no nos hemos salido de ahí. A ver, vamos a ver qué pasa ahora entre China y Corea del Norte. Y pues dice China acentúa el bloqueo bancario a Corea del Norte. El aislamiento internacional de Corea del Norte, tras su último ensayo nuclear, se acentuó en las últimas jornadas después de que China diera órdenes a sus principales bancarios de no permitir la apertura de nuevas cuentas a ciudadanos norcoreanos, según informaron numerosas entidades a medios de comunicación como la BBC, Kyodo o la agencia Reuters. Instituciones como el Banco de China o el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, reconocieron que la decisión ha sido adoptada por el Banco Central de China y en algunos casos ha llevado al extremo de bloquear el movimiento de cuentas ya existentes y bloquear todo tipo de transacciones. La agencia japonesa Kyodo indicó que la medida se ha generalizado entre las sucursales del Banco de China y el Banco de Construcción de China y el Banco de Agricultura de China, tres de las principales entidades locales en la ciudad de Yangi, en la región fronteriza entre ambos países y uno de los territorios preferidos por Pyongyang por sus transacciones comerciales con el exterior. Estados Unidos ha insinuado que podría aplicar sanciones a los bancos chinos que realizan negocios con Corea del Norte, algo que repitió el martes el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien alertó que si Pekín no colabora de forma estricta con el acoso al régimen norcoreano, sus entidades bancarias sufrirán sanciones adicionales y se les impedirá acceder al sistema financiero estadounidense. Washington ya realizó un primer gesto en este sentido el pasado mes de junio al colocar a su lista negra al Banco de Dandong, otra ciudad fronteriza de China con Corea del Norte, al que acusó de ser el canal de acceso de esa nación al sistema financiero internacional al facilitar transacciones de millones de dólares de compañías implicadas en el programa armamentístico norcoreano. Posible conflicto con Estados Unidos. La agencia surcoreana Yonhap afirmó este miércoles de que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, E.D. Royce, ha requerido al gobierno de Donald Trump que sancione a 12 de las principales entidades financieras chinas, incluido el citado ICBC, el mayor banco del mundo, por el mismo motivo. El castigo norteamericano contra el sistema financiero chino podría desencadenar una auténtica conmoción en este país y toda una retahíla de medidas de represalia por parte de Pekín que fácilmente pueden desembocar en un gravísimo conflicto comercial entre las dos naciones. Para un analista como Peter Gui, citado por el diario South China Morning Post, la prohibición de que los bancos chinos puedan hacer negocios en dólares tendrán el efecto de una bomba nuclear financiera, sería catastrófico. Y pues hasta ahí termina la nota con estos conflictos allá. Y bueno, vámonos a otra nota de el fallecimiento de un líder indígena chinanteco, Juan Zamora González, integrante del MAPTER. Dice que son es el movimiento de los afectados por las presas y en defensa de los ríos.

hacemos un reconocimiento a nuestro compañero Juan Zamora González, quien dedicó con inmenso amor su vida entera a la defensa del territorio, del agua, los ríos y los derechos del pueblo chinanteco. Agradecemos el gran ejemplo y fuerza que dio a nuestros movimientos desde su conformación y hasta los últimos días de su vida. Juan Zamora es de los hombres que nunca mueren, que quedan prendidos en el corazón de quienes sabemos que su lucha fue por la vida y no nos queja, no nos queda más que estarle eternamente agradecidos y agradecidas y hacer el mejor de nuestros esfuerzos por seguir su ejemplo. Abrazamos a su familia y continuaremos exigiendo justicia y reparación integral de los daños al pueblo chinanteco. Ríos libres, pueblos vivos. Y esta es la nota de Luna Sexta, del MAPTER, lunasexta.org. Muy bien dicho, compañero. Pues ahora, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un poco de música. Me parece bien. Vámonos con otra pieza de salsa. A ver, esta no la conozco. Vamos a ver qué suena. A ver. ¡Ay! ¡Pa San Diego te va! ¡Ay! Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recurso para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena, que de su alta ha trabajado, a darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Ah, la, la, la, la, la, la, la, la. Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón. Ayuda, qué linda. Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular y hoy es miércoles 13 de septiembre. Y son las 9:25, ya se nos está pasando la mañana. Vámonos pues con más noticias, no sin antes mandar un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, mándenos sus mensajes al Facebook de Radio Santana o señales de humo, lo que se pueda aquí para mandarles un saludo, para ponerles una canción. Aquí estamos a la orden. Pues pueden venir, pueden pasar también aquí al Centro Cultural de México, que estamos en el 837 North Rose. Son bienvenidos también. Así es, aquí los esperamos para que también nos visiten aquí en cabina. Vámonos pues con más noticias. No sé si tú tengas una a la mano o voy. Sí, pues a ver, aquí tenemos una noticia y saludos para la compañera también Yurixi, que nos manda también las noticias. Y pues esta es de Desinformémonos y dice: Istmo de Tehuantepec, sin oro y plata se puede vivir, sin agua no. La amenaza de la CE del Istmo de Tehuantepec y de los megaproyectos asociados, el Istmo de Tehuantepec está en la mira, y no solo por los sismos ocurridos desde la noche del 7 de septiembre. La misma región está catalogada por el gobierno federal como zona económica especial CEE. En este marco, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su visita a Chiapas, a las zonas del desastre, hizo un llamado al sector privado a la solidaridad con la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. En la región del Istmo, que concentra en estos momentos la atención nacional y mundial por la devastación ocasionada por los sismos ocurridos a partir de la noche del 7 de septiembre, apenas en agosto pasado, sus pueblos ratificaron el rechazo a la presencia y definición del Istmo como zona económica estratégica para el desarrollo de negocios. Cientos de personas provenientes de 9 estados y 23 municipios reunidos en el foro El Extractivismo a la Vida, realizado en Ixtepec, Oaxaca, el pasado agosto, el Comité Ixtepecano de Defensa de la Vida y el Territorio subrayó: sin oro y sin plata se puede vivir, sin agua no. Aquí el mensaje del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio. Las Zonas Económicas Especiales CEE y los megaproyectos asociados no pasarán, sin oro y plata se vive, sin agua no. Por su ubicación estratégica, la región del Istmo ha despertado el interés de grandes potencias comerciales desde la colonia hasta nuestros días. Se ha intentado arrebatar nuestros territorios como en el Plan Puebla-Panamá y Plan Mesoamérica y actualmente las Zonas Económicas Especiales. Desde el 2013, Enrique Peña Nieto ha realizado reformas estructurales como la reforma energética, laboral y educativa para sentar las bases de una economía basada en el extractivismo, con el objetivo de desmantelar el tejido de resistencia comunitaria de nuestros pueblos. El gobierno federal promulgó en junio la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales y así proteger legalmente las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros, otorgándoles toda clase de privilegios con fondos públicos a perjuicio del derecho de los pueblos a su territorio cultural y a un ambiente sano. La ilusión de progreso y desarrollo está empaquetada de minas, eólicos, gasoductos, represas, agroindustria y maquiladoras. Nos intentan convencer de aceptar este despojo con el espejismo de creación de empleos y obras sociales. Se proponen saquear los bienes naturales, contaminar los ríos, tierras y aire. Esa es la oferta para nuestra región. Paisanos y paisanas, es por ello que vemos con urgencia reflexionar los caminos para una vida digna y sostenible, en el sanar, alimentarnos y aprender que nos permita fortalecer nuestra soberanía alimentaria con respeto a nuestra cultura y naturaleza. Por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones, defendamos el bien común. Que las Zonas Económicas Especiales CEE. Y pues la nota continúa y mejor ahí se las vamos a dejar en la página de Radio Santana. Y pues pasamos con otra noticia, Luisito. Sí, perdón, me entretuve un momento aquí. Vámonos con otra, cambiando un poquito de tema, pues claro que esta lucha allá en el Istmo por defender los derechos de los pueblos, pues es un tema que cubrimos bastante. Todos los días. Sí. Y pues estaremos discutiéndolo más en el futuro. Por el momento vámonos con otra noticia, esta de lacronica.com.mx, que dice: hay un extendido mercado negro de datos personales, según Francisco Javier Acuña. Y dice así: Francisco Javier Acuña, consejero presidente del INAI, a ver si nos dice INAI, no dice qué es, pero él es un funcionario que advierte que el problema es grave y genera robos de identidad y extorsiones. Señala que las filtraciones llegan incluso hasta las cárceles, razón por la cual es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal en la cárcel. Los datos personales siguen traficándose en México, indica el consejero presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. En entrevista, señala que el mercado negro de bases de datos creadas por particulares genera robos de identidad y en las cárceles facilita el uso de internet como una herramienta delictiva. Eso explica que una hora de internet sea más cara en prisión que comprar tiempo para una visita conyugal, señala el consejero presidente. Acuña Llamas es consultado por Crónica para abordar este tema ligado a casos tratados por Crónica en las últimas semanas, como los fraudes bancarios o la venta de membresías en centros vacacionales. En ambas situaciones, los delincuentes cuentan con datos personales de la víctima, lo que hace su actuar más efectivo. Y la primera pregunta es: ¿qué tan delicado es en México el delito del uso ilegal de datos personales? Respuesta: es grave, sin duda. Hay un extendido mercado negro de las bases de datos personales que instituciones bancarias, empresas telefónicas, tiendas departamentales, agencias de viajes, de venta de tiempos compartidos, entre otras, tienen en su poder y utilizan ilegalmente el listado adquirido. Segunda pregunta: ¿cómo tienen esas empresas los números telefónicos y hasta los datos de tarjeta de crédito o débito personales? Respuesta: las compañías con las que uno tiene firmados contratos de cualquier índole poseen esos datos, aunque existe un compromiso expreso de confidencialidad. Pero aquellas que la gente no tiene liga alguna, desde luego están haciendo un uso inadecuado o hasta ilegal de los datos personales. Los bancos y empresas de telefonía son con frecuencia las que más dan lata, ¿no es cierto? Sí, es verdad, y lo padecemos todos. En ocasiones, las llamadas a los teléfonos personales, por ejemplo, de parte de las diferentes empresas de telefonía fija o móvil, se convierten en un tormento, en un verdadero calvario, en un calabozo telefónico, y provienen precisamente de ese uso inadecuado de los datos personales. Pero a uno le hablan hasta de las cárceles para extorsionarlo. En el peor de los casos, ¿no es inaudito? Por supuesto que lo es. Así, ahí son las autoridades competentes las que tienen que habilitar los inhibidores de señales de telefonía. Pero es cierto, hasta los reclusorios federales o locales llega ese mercado negro de datos personales que se usan, en ese caso, para extorsionar a las personas o cometer fraudes a las empresas. Incluso se sabe que es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal al interior de una cárcel en México. Voy a ver si me brinco un poquito porque Como que se me hizo largo este artículo. Sí. Otra pregunta, ¿cómo se encuentra la ciudadanía en cuanto a ese robo de datos personales? La verdad es que es una situación muy complicada. Hay gente profesional que incluso sin necesidad de comprar esas bases de datos, las obtiene a partir de una labor digital cibernética y cuando la gente se da cuenta, sus datos ya están en otras manos en forma ilegal. ¿Por qué, además, devuelves la llamada para pedir que no te molesten más y no es posible debido a que se trata de un call center y no hay manera tampoco de bloquear ese número? ¿Por qué se centra más este tipo de situaciones en los bancos? Porque casi todos, excepto desde luego los niños y las personas más pobres en este país, tenemos un vínculo y una relación constante e incesante con los bancos. Ahí nos pagan, ahí hacemos depósitos, contamos con una tarjeta de débito o de crédito. Si solicitamos una tarjeta para un crédito en una tienda departamental, se cruza con la información con los bancos, se cruza la información con los bancos, etc. Es por eso que es con los bancos la relación más frecuente. Bueno, ahí vamos a dejar esta nota, nada más porque ya se hizo un poquito larga. ¿Y por qué no nos vamos ahora sí, Reina, con un poquito de música en lo que alistamos las próximas noticias y muy pronto regresamos? Sí, a ver, vamos con música. Y una disculpa, parece que hay unos detalles técnicos aquí. Vamos a ver si lo podemos solucionar pronto. Y ahí les va un poquito de música mientras. Oye, sangre. Y estamos de regreso con el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de la ciudad de Santana. Y un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Vámonos con unas noticias locales. Son las 9:49 y nos da tiempo todavía de compartir algunos sucesos locales de aquí de Santana y la región a nuestro alrededor. Sí, pues así es, Luisito. Pues vamos aquí a ver qué está. Bueno, esta noticia ya pasó. Y pero pues muy interesante, ¿no? Aquí si no hubiera pasado, no fuera noticia. Bueno, pues esta noticia, si no mal recuerdo, fue creo que el 6. ¿Tú estuviste ahí? ¿Qué día fue? Si nos recuerdas a la marcha que hubo aquí. Oh, eso fue el martes. Fue el martes, la marcha que hubo aquí en Santana. Los jóvenes que marcharon por la lucha contra DACA, y ahí estuviste, ¿no? Sí. Y pues a ver, vamos a leer aquí a ver qué dice esta nota. Jóvenes inmigrantes se lanzan de nuevo a la lucha en las calles de Santa Ana. Nadie nos va a dividir, dicen los afectados por la anulación de DACA. Y reiteran su pedido de alto a las deportaciones de Trump. Unos 800 manifestantes, en su mayoría jóvenes latinos, asiáticos, afroamericanos y blancos, salieron el martes a las calles de Santa Ana para protestar por la anulación del programa de acción diferida DACA por parte de la administración del presidente Donald Trump, y prometieron incrementar la presión en funcionarios locales del gobierno para que dejen de colaborar con las autoridades del Servicio de Migración y Aduanas ICE. Indocumentados y sin miedo, siempre resistiendo, Dum le Trump aquí unidos para quedarnos o educación, no deportación, fueron solamente unos pocos gritos que lanzaron los jóvenes por las calles 4 y Main y al Boulevard Santa Ana hasta concluir su manifestación frente al edificio de ICE. Ya que el programa DACA terminó, ahora vamos a informar a la comunidad que los permisos no se han acabado, dijo Fabiola Jacome, coordinadora general del programa de la organización OCU. En este momento necesitamos ayudar unos 30 jóvenes para que renueven sus permisos y necesitamos acabar unos 15 mil dólares. Tanto Jacome como otros jóvenes reunidos en Cesar Park recomendaron a la gente que no se desespere ni se entristezca, porque ha llegado el momento de ayudar para continuar la lucha de resistencia a la administración del titular de la Casa Blanca. Se ha sido una derrota porque el programa DACA se ganó por la comunidad indocumentada que tuvo el valor de exigir justicia, añadió Jacome. Tenemos que formar grupos de abogacía local, estatal y federal para proteger a toda la comunidad y mantenernos unidos, porque no podemos decir que nos vamos a quedar dormidos. Sin miedo, indocumentado y sin miedo, se declaró Eric García, de 23 años, nacido en Autlán, Jalisco, quien fue traído a Estados Unidos por sus padres cuando era apenas un niño. Con el miedo nos quieren controlar, expresó el estudiante para profesor de literatura en Fullerton College. Lo importante es demostrar que estamos unidos y que no nos van a dividir. Enarbolado banderas de Estados Unidos y ante la fuerte vigilancia policial por tierra y aire, desde un helicóptero, algunos manifestantes, como Abigail Marín, de 19 años, destacó que el presidente Trump no quiere a nadie, solamente a los supremacistas blancos. Los soñadores son gente creativa, trabajadores, amigos, los futuros doctores, maestros e ingenieros del país, indicó la joven residente de Santa Ana. Pero lo más importante es que somos humanos, merecedores del éxito y la aceptación. Por su parte, el cónsul general de México en Santa Ana, Mario Cuevas Zamora, lamentó la cancelación del programa DACA y que todavía no se haya apreciado la contribución cultural y económica a la sociedad estadounidense. Estos jóvenes se encuentran entre la gente más talentosa de las nuevas generaciones. Ellos no cruzaron ilegalmente, sino que fueron traídos, y para ellos esta es su patria, dijo. Eso es lo más triste. Sin embargo, habría que recordar a los residentes de California que la ley AB 540 sigue en su lugar y los estudiantes de DACA todavía pueden obtener un título universitario y acceder a préstamos y becas gubernamentales. La ley del sueño de California continuará proporcionando a los estudiantes indocumentados asistencia monetaria para pagar la matrícula universitaria. Además, la ley SB-60 les brinda la oportunidad a los jóvenes de conducir un automóvil de forma legal y segura. Entre tanto, la ley SB-1169 da a estudiantes la oportunidad de obtener una licencia profesional entre 40 tipos de licencias sin importar estado migratorio. Y pues hasta ahí termina esta nota, Luis. Y pues también, como siempre, estamos posteando estas notas en el Facebook de Radio Santana. Si les da curiosidad leerlas con más detalle o ver, no sé, las fotos y cosas, ahí están las noticias en nuestro Facebook de Radio Santana. Creo que nos da tiempo para recorrer, aunque sea rápido, una última. De la misma publicación, Unidos SC, Unidos del Sur de California, es una publicación, si no me equivoco, también del Excelsior, y dice así: este año, por primera vez, la ciudad de Los Ángeles celebrará el segundo lunes de octubre el Día de las Personas Indígenas en vez del Día de Cristóbal Colón, por una resolución aprobada a finales de agosto que consideran una victoria de los derechos civiles. El sociólogo y activista del Valle de San Gabriel, José Calderón, calificó este proceso como positivo. Una cita: nacionalmente, lo ocurrido en Charlottesville es una lucha para asegurar que se nos cuente la historia de las personas excluidas. Se ha contado la historia de los líderes europeos y se ha excluido a esos grupos que han contribuido a la sociedad, dijo Calderón. Recordó que antes, cuando enseñaba historia, decían que los indígenas debían ser esclavos por designios de Dios. Calificaban a los indígenas de animales que no servían, pero no se habló de la represión, del dominio cultural y del genocidio. Cita: ahora estos movimientos buscan traer estas contribuciones de estos grupos de la ciudad. Los mayas y aztecas eran grandes matemáticos. Los incas desarrollaron una gran agricultura y los nativos estadounidenses eran muy espirituales y veían la naturaleza como un dios. Sabemos que Colón estaba perdido. Creía que estaba en la India, dijo. Calderón indicó que en Arizona se opusieron a la enseñanza de los estudios chicanos porque lo consideran una amenaza. Solo quieren que se enseñe la historia de Washington y Lincoln. Cita, sí, es una amenaza en términos de lucha de poder. Tienen miedo de perder su poder. Lo que está ocurriendo en este periodo es otra forma de genocidio, afirmó este sociólogo. Mencionó que se deben desarrollar movimientos de este tipo en otras ciudades, pero no solo para celebrar un feriado, sino por lo que representa para la sociedad. Considera que lo ocurrido en Los Ángeles celebra la verdadera historia. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ahí tenemos que dejar esta nota. Y pues nos tenemos que despedir, son las 10 de la mañana. No sin antes dar algunos anuncios. Reina, creo que tú tienes uno ahí. Pues sí, mañana jueves tenemos un taller aquí en el Centro Cultural de México. Pues ya hay que empezar a prepararnos para Noche de Altares, para el Día de Muertos. Y pues mañana va a ser el primer taller que van a dar aquí un taller para hacer flores para el Día de Muertos. Así que por favor vengan, están todos invitados, de 6 a 7:30 de la noche. Así es que estamos aquí en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México. Vengan todos, están invitados. ¿Hay algún costo para el taller? Pues no, es gratis. Es totalmente gratis, así es que son todos bienvenidos de 6 a 7:30 de la tarde o noche, son bienvenidos. Y el viernes 15 de septiembre, pasado mañana, aquí mismo también en el Centro Cultural, se va a festejar las fiestas patrias con música en vivo, con comida, incluyendo al grupo Media Luna, que viene desde Morelia, Michoacán. Esta es una familia de músicos, son como 8 o 9 integrantes de música tradicional, tocan sones de tierra caliente, tocan también algunos huapangos y diversa música tradicional. Vengan, se va a poner bueno, también va a haber cumbias para bailar y muchas cosas más. Y los esperamos, ese es el viernes 15 de septiembre a partir de las 6 p.m. aquí en el Centro Cultural. Y creo que es todo. Creo que el desfile de las fiestas patrias aquí en Santa Ana va a ser el domingo. Si no me equivoco, no sé la hora, pero ahí nos vamos a acercar a la calle Main a ver qué hay. Casi siempre se pone bonito. Y también en las próximas semanas, la semana que viene, es la semana de acción de inquilinos aquí en Santa Ana y en todo el país, empezando el lunes con una vigilia y taller por los derechos de los inquilinos en el vecindario Lacey, ahí en la esquina de la Lacey y la 6. Y toda la semana van a haber actividades, pero pues tal vez el lunes les podemos contar un poquito más de eso. Sí, así es, nos mantendremos informados. Ok. Con esto entonces nos despedimos. Gracias por escuchar el Noticiero Popular. Y hasta la próxima. Sí, que tengan un bonito día. Hasta pronto. Tumba tumba tumba tumba tumba le, que tumba lo negro tumba tumba le, que tumba lo blanco tumba tumba le. Tumba tumba tumba le, que tumba lo blanco tumba tumba le. Los negros se van pa' la loma, allá baila el caraminde. Los negros se van pa' la loma, allá baila el caraminde, a ritmo de tambores, y baila en el tumba. tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba lo negro, tumba, tumbale. Tumba lo blanco, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumbale. Tumba lo negro. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Oye, de la gente del sistema, para que sepa. Sistema solar, el sistema para que sepa. Si no estás en el banco y no tienes nada, ven, baila con nosotros. Sistema solar, el sistema, sistema solar, sistema solar, sistema solar, sistema solar. Libera que espera, frontera no hay. Yo quiero mi viejo, que esto se escuche en Hawái. Autóctono, jugo todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me codo del tono con todo, viajando para arriba como la polo.